Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Muy buenas noches, estimada audiencia del Rincón del Fanático. Esta es la edición número 305. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida. Y también a mis compañeros y amigos Roberto Torres e Iván López. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, muy buenas noches. Aquí, prestísimo para el podcast. Iván, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel, Roberto. Placer estar nuevamente con ustedes en esta edición. Y bueno, presto para también, para compartir con todos ustedes esta edición que por demás pienso que va a ser muy interesante. Así es. Bueno, ¿por dónde empezamos, amigo? Pues, ¿por qué no decimos cada quien qué es lo que traemos? Para platicar y luego nos arrancamos con esas noticias. Bueno, les voy a confesar algo, estoy un poquito golpeado por esta noticia que tuvimos ayer. Ayer se nos fue Niki Lauda, entonces yo tenía un plan y entonces, bueno, eso me trastocó los planes, porque entonces yo nunca hablo de Fórmula 1, pero hoy toca hablar de Lauda, Iván. Exacto, bueno, los que somos seguidores de esta categoría, o mejor dicho, los que amamos los deportes a motor, pues no hablar de Niki Lauda es como omitir a algo, pues, o sea, uno de los pilotos pues más recordados y con tantas vivencias, pues. Y yo creo que, bueno, eso es un tema obligado para el programa de hoy. Así es. Bueno, no te quito la palabra, bueno, ya que estaba, pues ya sigo con lo que considero que va a ser tema para el día de hoy, para el podcast. Pues por supuesto tenemos que hablar de la NBA, que está muy buena, está en su fase, ya estamos esperando para definir cuál va a ser la final. Creo que este es un tema que nos va a traer muchos comentarios. Por supuesto, hablar de béisbol. Podemos también, tengo también hablar algo de hipismo también. Como ya ustedes sabrán, pues se coló la segunda de la triple y tengo varios comentarios al respecto. Y por supuesto un pequeño paneo por noticias de la NFL, que bueno, ya estamos prácticamente en pretemporada baja, o sea, estamos ya en campos de entrenamiento y eso, hay algunas noticias que vale la pena recalcar. Roberto. Pues miren, yo realmente no traigo noticias, realmente los voy a seguir con las suyas, sin embargo sí tengo una pregunta de béisbol y una pregunta de fútbol. La pregunta de béisbol va para ambos y la pregunta de fútbol va exclusivo para... Muy bien. Vale. Excelente. Muy bien, pues que ya que estamos en temporada de béisbol, ¿por qué no primero platicamos del béis y a lo mejor luego nos vamos con Niki Lauda? ¿Cómo ven? Bueno, empiezo. Vale, adelante. Mira, antes que nada, bueno, hubo un evento realmente, un récord que se impuso la semana anterior. Pues entonces el zurdo Chris Sale de los Medias Rojas, pues entonces estableció un récord, es el primer pitcher en la historia, y esto ya lo hemos dicho varias veces, pues lo dijimos la semana pasada, el béisbol en cualquier momento te sorprende con algo que nunca ha pasado, y esto que pasó la semana pasada, pues es primera vez en la historia, que un lanzador registra 17 ponches en 7 innings o menos, es decir, él llegó hasta el séptimo inning, tenía pues esa oportunidad de hacer historia, porque el récord para un juego de que no tenga extra innings pues es de 20, ya lo sabemos, pero entonces Sale tenía algo así como 107 picheos en la joya que lanzó, Y bueno, pues tenía la opción el manager de dejarlo para el octavo, a ver si lograba pues el récord de todos los tiempos, y lo sacó. Lo sacó en el octavo con 107 picheos, puso al relevista. ¿Qué tal, Iván? Los dioses del béisbol lo castigaron. El relevista botó el juego y Chris Sale ni siquiera pudo hacerse con la victoria. ¿Qué te parece? Bueno, mira, he visto muchas novelas así. He visto juegos increíbles llegar al noveno inning ganando 1-0, una joya de picheo, y bueno, viene el desastre, la hecatombe, como digo yo. Eso, sí, eso es. Bueno, los fanáticos del Fenway Park, que son los que estaban poniendo, pues, registrando, pues, cada, ¿sabes que tienen estos cartoncitos, esta cartulina, o como se llame, que ya empiezan a poner los ponches? Y entonces resulta que estaban encima del monstruo verde, y entonces eran tantos los ponches que se les terminó el espacio. Entonces tenía que estar con las cartulinas en la mano. Fue algo bien, bien pintoresco eso. Bueno, pues entonces el zurdo de los Medias Rojas, pues entonces, entre otras cosas, es el primero desde Max Scherzer en ponchar por lo menos a 17. Lo que pasa es que Scherzer lo hizo en más entradas. También es el primer zurdo con más de 17 ponches desde Johan Santana en el 2007, el primer lanzador de los Medias Rojas desde Pedro Martínez, que lo hizo en el año 2000, y bueno, como ya lo dije, el primero en la historia de ponchar a 17 en 7 o menos innings. Entonces, bueno, queda ese récord ahí para toda la historia, Iván. Wow, sí, es increíble que estas cosas, estas joyas de picheo y menos estos récords, ¿no? Porque el béisbol nunca me deja de sorprender, por eso que es un deporte tan espectacular, porque bueno, nunca, siempre vas a conseguir récord nuevo, siempre hay curiosidades que pasan y que nunca de repente suceden cosas que en toda la historia nunca pasan. Entonces, el béisbol es lo que es por lo que es, pues. Sí, señor. Un deporte maravilloso. Y, bueno, por eso es que yo siempre les digo, cuando ustedes tengan un caballo como Sale, como Scherzer, como Verlander, uno de estos lanzadores que son realmente, digamos, la piedra angular de un estado de picheo, ténganle paciencia. Si le está yendo mal, Sale comenzó muy mal esta temporada. Tenía una efectividad por más de 4 carreras, casi 5 carreras. Y bueno, y se lanza esta joya. Entonces, por eso es que este tipo de lanzador, con este nivel de talento, siempre hay que tenerle paciencia. No hay que estar saliendo de él. No hay que estar haciendo trades que no justifique el valor del pelotero. Y bueno, si tienen que hacer un trade, pues bueno, que le den realmente a cambio algo que a ustedes les beneficie. Bueno, algunas recomendaciones rápidamente para lo que va a ser ahora en la semana 8, algunos bateadores, empiezo con bateadores. Pues entonces el novato Austin Riley, tercera base de Atlanta, que bueno, llegó con una exhalación, pues entonces dando palo. No está jugando la tercera, esa es su posición, porque ahí está George Donaldson, pero está jugando en el jardín izquierdo. Y entonces pasaron a Ronald Acuña en center field. Entonces, bueno, el resultado pues ha sido, se ha revigorizado mucho más la ofensiva de este equipo de Atlanta, que yo lo veo llegando muy lejos, quizás campeón de división, o por lo menos, mínimo, un puesto de comodín. Mira, Ángel, lo de Ronald Acuña es impresionante. Ayer la botó, pero metió un jonrón, no sé, que eso todavía no ha caído. Tiene un OPS altísimo. Wow. ¿Qué clase de campaña? Bueno, esas son ahí donde un manager se pone, digamos, a valer y entonces le hace los ajustes. Resulta que Ronald estaba bateando más o menos de quinto bate, y estaba muy presionado, estaba bateando bajo promedio, se estaba ponchando. Entonces lo volvieron a poner de primero el line-up, que es lo que él hizo básicamente el año pasado, y ahí está Ronald otra vez. Entonces, muchas veces ese toque, digamos, esas pequeñas decisiones que toma un manager, es interesante. El manager Snitker de los Bravos, cuando tú ves un juego de los Bravos, bueno, tú lo vas a ver, pues él es un veterano así estilo Bobby Cox, Él tiene 43 años, Iván, en la organización de Atlanta. 43 años. Entonces, toda una vida. Básicamente estuvo casi todo el tiempo estuvo en ligas menores, entonces bueno, se conoce la organización de Cabo Rao y se conoce obviamente a todos estos peloteros jóvenes que han venido a la granja. Entonces, bien bonito cuando un veterano de eso le dan la oportunidad de dirigir el equipo grande cuando muchos ya estarían pensando en el retiro. Y bueno, pues ahí está el equipo Atlanta. Yo considero que es el mejor equipo de la división, con todo lo que ha pasado con los Phillies y lo que ha pasado con Nationals. Yo creo que Atlanta es el equipo a vencer. Bueno, también Mitch Moreland, lo hemos mencionado varias veces aquí. Primera base de Boston, pues entonces alrededor de 30% de los equipos lo tienen. Entonces quiere decir que lo contrario, 70% de las veces lo van a conseguir. Bateador de poder y que ha tenido una buena temporada. Oscar Mercado, novato de Cleveland, es un speedster, robó 37 bases el año pasado en la AAA. Si quieren bases robadas, pues ahí tienen una alternativa. Kyle Schwarber de Chicago, todos lo conocen, pues bueno, bateador de poder también. Amed Rosario, sobre todo de los Mets, es otro novato. Y este otro veterano, Randall Grichuk de Toronto, también lo consiguen alrededor del 70% de las ligas. Esos son algunos de los bateadores que les puedo recomendar. Algunos pitchers para esta semana, pues entonces, bueno, si lo consiguen, Wade Miley de Houston va a lanzar contra Chicago White Sox. Gio González, pues entonces que lo dejaron libre y lo contrataron los cerveceros, pues entonces va a lanzar contra Cincinnati, que es uno de los equipos que menos batea en la Liga Nacional. Daniel Norris, el joven zurdo de Detroit, contra, este sí es el peor equipo del béisbol, los Marlins de Miami. Cualquier lanzador que ustedes vean que vaya a lanzarle a los Marlins de Miami, ustedes pueden apostar ahí, porque bueno, es un equipo que supuestamente está en reconstrucción, pero bueno, se está demorando bastante esa reconstrucción. Corey Martin de Houston, este es un joven lanzador, contra Chicago White Sox. Este es uno de estos lanzadores que lo suben de las menores porque tiene mucho talento, es ponchador, y bueno, no tendría nada raro que después de esta apertura, pues entonces lo bajen, pero pudieran aprovechar como un streaming. Reinaldo López de los Medias Blancas contra Minnesota, Kyle Gibson de Minnesota contra Medias Blancas y por último Danny Duffy de Kansas City contra Yankees. Esos son algunos de los lanzadores de streaming que les puedo recomendar para esta semana. Tú tenías una pregunta por ahí, Roberto. Sí, esta pregunta va dirigida a ambos. Tienen tanta pasión por el béisbol, me imagino que desde niños lo siguen, se apasionan. Sin embargo, la pregunta para ambos, y cada quien debe contestarla, es: ¿ustedes pensaron de niños que podían llegar a jugar béisbol profesional? Si es así, ¿qué posición era la que ustedes querían jugar y por qué no se dio que estuvieran como jugadores profesionales? Iván. Wow, o sea, realmente es una pregunta muy profunda, Roberto. Mira, a mí siempre hubo dos posiciones que me gustaron. Uno era el shortstop y la otra posición que me llamaba la atención era jardinero derecho, que eran dos posiciones que me gustaban mucho jugar de niño y bueno, pero si hubiese tenido oportunidad de jugar profesional, creo que hubiese sido campo corto, definitivamente. Esa es mi opinión. Ok, ¿y por qué no se dio que no llegaras a ser un jugador profesional? No, bueno, porque para ser profesional tienes que dedicarle tu vida entera a eso. O sea, una cosa es que uno le guste el béisbol y otra cosa es que uno tome la determinación de, de, dedicarle tu vida a eso, pues, o sea, exclusivamente al béisbol, tienes que, o sea, eso ya tiene otra connotación. Creo que no en mi caso, no, o sea, llegar a profesional no era una meta, pues. Simplemente me gustaba mucho y hasta ahí, pues, pero profesional no, la verdad es que no. Ok, gracias. ¿Y tú, Ángel, qué onda? Bueno, yo la verdad es que nunca me planteé eso como una carrera, ¿no? A mí me gustaba el béisbol y, bueno, y de hecho lo estuve jugando inclusive ya cuando estaba veterano, jugaba softball en una empresa en la que trabajé, pero siempre lo vi como una diversión. Jugué, pues, de niño, jugué en el colegio, después también en la universidad, pues me metí en un equipo, pero siempre, digamos, como esa parte deportiva aficionada. Nunca lo vi realmente como un objetivo de hacer carrera ahí. Y si lo hubiera contemplado, creo que me hubiera dado realmente una frustración, porque yo no era bueno realmente. Yo le ponía mucho entusiasmo, pero no era bueno, ni era buen bateador, ni era mucho menos buen corredor. Yo soy más bien pesado. Entonces, no, realmente nunca me lo planteé, y creo que fue una buena decisión de mi parte no irme por ahí, porque me hubiera ido mal. Ok, bueno, gracias. Yo quisiera agregar que, bueno, yo en el béisbol, yo solamente estoy metido gracias a ustedes, o sea, ya mucho más. Sin embargo, cuando yo tenía 15 años, hice un tryout para un equipo de fútbol americano. Y déjenme decirles que yo era un palo. Alto, medí como un 80, pero delgado, mis huesos delgados y demás. Y aunque tenía una buena visión para detectar el balón y cacharlo, ¿sí?, por el peso me sacaron. Inclusive, uno de los coaches dijo: mira, yo te podría decir, gana masa muscular y vente para acá, pero por lo que veo, tú no vas a aumentar de peso. Y eso fue lo que me pasó años después, que empecé a hacer pesas. Realmente yo no, a los 18, yo no ganaba masa muscular, nada más, no subía de peso. Entonces, si alguna vez yo tenía intención de jugar profesional un deporte, en este caso fútbol americano, no se iba a dar conmigo. Pero bueno. Pero con ese físico a lo mejor sí podía con el baloncesto. Sí, fíjate que unos años después me dediqué a jugar voleibol. Estuve varios años jugando voleibol, inclusive fui parte de selecciones estatales y jugamos campeonato nacional, pero pues nada más eso como deporte. Y bueno, y no había liga de profesional de voleibol en México, y en ese entonces tampoco la había de básquet. Bueno, una pregunta. Pues muchas gracias a ambos por sus respuestas muy interesantes. De nada. Bueno, y para terminar con el... Eso es todo lo que yo tenía de béisbol, Iván. Sí, bueno, no, rápidamente, yo quería, pues, hacer un pequeño resumen de cómo van las posiciones. El este de la Americana, Nueva York va dominando, seguido de Tampa Bay y Boston. En la Season Central, Minnesota y Cleveland. Y en el oeste, Houston y Rangers son los que están. Nombro dos nada más porque para no nombrar a todos los equipos. Claro, aunque Houston es el mejor de toda la liga. A eso iba. Houston es el equipo más caliente. O sea, los tres equipos más calientes en este momento en la Americana es Houston, que ha ganado 9 de los últimos 10. Los Twins, que han ganado 7 de los últimos 3, y los Yankees, que han ganado 8 de los últimos 10. Son los equipos más calientes de la liga americana. Pero Houston tiene obviamente, está como marcando parciales rápidos, pues está sacando una distancia importante. Y en la nacional, bueno, tenemos que los Phillies y Atlanta. Bueno, esta división es muy interesante, va a ser una pelea muy bonita todo el año, porque son dos equipos que bueno, están en, o sea, tienen planteles muy interesantes. Ya hablamos de eso, sobre el equipo de Atlanta, y los Phillies, pues bueno, nada más y nada menos que tienen a Bryce Harper. En la central, bueno, Chicago y Milwaukee están ahí apretaditos. Y en la liga, y en el oeste, tenemos que los Dodgers y Arizona, pues bueno, están comandando ahí esa división. Entonces, bueno, los más calientes en la nacional, pues los Dodgers con 7 ganados los últimos 10, y el equipo de los Phillies, igualmente, junto con Atlanta, uno tiene 7 ganados los últimos 10, y Atlanta 8 ganados los últimos 10. Son los equipos que están más calientes en este momento, y bueno, y los números ahí lo demuestran. Hubo un, ¿cómo se llama?, un análisis periodístico que salió en estos días sobre los Gigantes de San Francisco, que lo habíamos hablado aquí en este podcast, que sin duda alguna van a ser vendedores ahora en el mercado de verano. Y entonces, bueno, sobre la situación de Madison Bumgarner, pues ese brazo zurdo con experiencia hasta de Serie Mundial, que muchos equipos le interesaría tenerlo para redondear un buen staff. Entonces, bueno, Bumgarner hizo una lista de los equipos a los cuales él no quiere ir. Y bueno, casualmente uno de los equipos donde él no dijo nada que no quería ir eran los Dodgers, Los Ángeles. Entonces imagínate, los Dodgers con ese estado de picheo que tienen, con Ryu, que tiene una temporada espectacular, pues con el novato Walker, pues con el todavía efectivo Clayton Kershaw, y que agregaran a Bumgarner, eso sería realmente se estaría robando ahí prácticamente el, por lo menos el trapo divisional, si no la liga. Bueno, si yo fuera el dueño de los Yankees, haría un trade. Daría a Stanton y pediría a Bumgarner. ¿Qué te parece ese trade, Roberto? Gran trade. Es que si viene por ti lo cuestionaría muchísimo. Si viniera de Maduro lo aceptaría probablemente. Uy, qué comparación. Uy, coño, Roberto. Los trades no funcionan así, Iván. Los trades de verano, acuérdate que son veteranos por novatos, prospectos. Los equipos se quieren reconstruir. Entonces, los Gigantes de San Francisco quieren salir de estos peloteros costosos que ganan mucho dinero y que no lo están ayudando porque no van a ninguna parte, no van a postemporada. Y en cambio, pues entonces reciben peloteros jóvenes que sí los pueden ayudar, como hicieron, por ejemplo, los Yankees cuando adquirieron de los Cachorros de Chicago, ¿te acuerdas?, a Gleyber Torres. Correcto. Gleyber Torres vino a los Yankees de los Cachorros en el trade que se llevó al equipo de Chicago al cubano, ¿cómo se llama?, Aroldis Chapman. Y esto resulta que, bueno, los ayudó a ganar la Serie Mundial, se declaró agente libre y, como es de chiquito el mundo, firmó con los Yankees. Entonces ahora los Yankees tienen a Chapman y tienen a Torres, tienen a los dos. Que por cierto ha ayudado muchísimo a los Yankees, Gleyber Torres, ha hecho un trabajo excelente. Exactamente, pero ese es un trade, por ejemplo, que a los dos les sirvió, porque el cubano en el poco tiempo que estuvo ayudó a los Cubs a ganar la Serie Mundial. Entonces, digamos que salieron tablas de ahí. Pero a futuro los Yankees les fue mejor porque tienen a Gleyber, que es un pelotero joven, que bueno, que prácticamente hoy en día es un titular indiscutible en esa alineación. Okay. Sí, señor. Oigan, un comentario. Estaba viendo los standings de la MLB aquí en MLB.com y algo que acabo de observar, una estadística que a lo mejor yo no había visto, a lo mejor siempre ha estado, es los equipos, cómo han estado en su récord de ganados y perdidos contra equipos que tienen más de .500, ¿no? Entonces, si observo, por ejemplo, a Houston, tiene 11 ganados, 10 perdidos. Si me voy a Chicago Cubs, tiene 14-11. Sin embargo, el mejor equipo es Dodgers, con 18 ganados y 11 perdidos. Esto dice mucho del récord de ganados y perdidos totales, ¿no? Porque yo digo que Houston es el mejor de la liga, pero pues el que debería de ser mejor de la liga es Dodgers por ese .500 récord de contra equipos de .500 de 18 ganados y 11 perdidos, ¿no? Bueno, sí, eso te da una idea de cómo se comportan esos equipos contra equipos ganadores. Eso te da una idea, pero lo que pasa es que tú tienes que ganarle a todos los equipos, los equipos que ganan más de 500 y los que ganan menos de 500. Claro. Sí, pero es muy válido el comentario. Bueno, muy bien. Entonces, si no tienen más nada de qué hablar de béisbol, yo los invito a que hablemos de la NBA, porque está demasiado buena. Y bueno, me gustaría saber sus impresiones. Pues yo tuve oportunidad de ver el partido, más la serie de Golden State contra el equipo de Portland, que sabíamos que obviamente Portland no iba a ser capaz de ganarle a Golden State. Pero noté algo muy interesante, que sin la presencia de Durán, este equipo lo hizo muy bien. Y sobre todo porque tiene una banca que, oye, se movió bien, Steve Kerr hizo unos ajustes ahí muy buenos con esa banca. Y bueno, Durán prácticamente, no hizo falta, ni tampoco Cousins. Entonces, bueno, quiero saber la opinión de ustedes, si pudieron ver alguno de estos partidos. Y bueno, ver cómo va esta... la otra serie entre Bucks y Raptor, que bueno, yo creo que los Bucks pudieron haber puesto la serie color de hormiga, pero se dejaron vencer en tiempo extra. Entonces, bueno, los dejo para sus comentarios. Bueno, yo he visto un par de partidos de esta serie, y mi impresión es que realmente yo no entiendo cómo este equipo de Portland llegó de tercero en la conferencia, porque es que son demasiado malos en la defensa, en la pintura. Son extremadamente malos, sobre todo permiten algo que es un pecado en el baloncesto a este nivel, a cualquier nivel, pero sobre todo a este nivel, que es que permite mucho rebote ofensivo. Una de las cosas básicas que te enseña a ti el baloncesto, pues entonces mira, tú no permitas que en tu pintura te falte el respeto y te agarren el rebote ofensivo. Si el tipo falla, sobre todo Golden State, que tiene esos tiradores de tres, pues especialistas, te van a meter mucho de tres, pero obviamente también van a fallar unos cuantos. Entonces, cuando fallen, tú tienes que asegurarte de tomar el rebote. No es que el otro te va a pintar la cara y te va a agarrar el rebote ofensivo, y tú empiezas otra vez reloj y por lo menos te notan dos puntos. Y eso es algo que vi mucho en por lo menos esos dos partidos que yo vi. Mucha falla defensiva por parte del equipo de Portland. Y lo otro es que el piloto de ellos, ¿cómo se llama? Lillard. Bueno, que por cierto, vi por ahí unas declaraciones que estaba jugando lesionado, que tenía un problema en las costillas. Entonces, bueno, me llama la atención que él le gusta mucho tirar de tres también, pero es que el tiro que él hace de tres lo hace muy lejos, lo hace, qué sé yo, dos pasos más lejos que lo que es la línea de tres. Entonces, es un tiro muy difícil. Entonces, obviamente que la mayoría de las veces vas a fallar. Y bueno, y por el otro lado, la ausencia de Durán, pues entonces se lo resolvieron con un juego mucho más intenso por parte de las dos estrellas, Curry y Thompson, pues que entonces se multiplicaron y jugaron, pues digamos, un poco como jugaba este equipo cuando ganaron su primer campeonato, que ahí no estaba Kevin Durán todavía. Entonces, digamos que es un monstruo de tres cabezas, le falta una, y entonces ya ellos sabían cómo repartirse los puntos entre ellos dos, y es lo que han hecho, y por eso es que está eliminado el equipo de Portland, digamos. Así es, no, y que tienen una banca, la banca les ha hecho el trabajo. Livingston, por ejemplo. Ah, porque también hay que decir que perdieron también a Iguodala, porque Iguodala era el sexto hombre de esta alineación y también está lesionado. Entonces han tenido que suplantarlo con ciertas piezas que, oye, han hecho su trabajo, ¿no? Muy bien por el equipo de Golden State, que maneja sus piezas. Roberto, ¿algún comentario? No, ninguno. No veo okay. Nada del básquet, gracias. Ok, bueno, y en la otra serie, como te decía, pues muy interesante. De verdad que está un poquito más pareja que esta, pero es que yo creo que, insisto, que Milwaukee ha podido poner esto 3 a, ¿cómo se llama? A punto ya de caramelo, 3-1, y bueno, se dejaron, botaron una oportunidad interesante de haber ganado ese partido, que por cierto, ahí ante tu compo estuvo muy mal, y bueno, lo reconoció en sus declaraciones, estaba muy molesto porque realmente había tenido un desempeño bastante modesto. En ese momento están... En este momento está ganando Toronto por 10, así que se puede empatar la serie esta misma noche. Es correcto. Por eso es que digo que esta serie es mucho más pareja y yo creo que es muy probable que vaya para 7 juegos. Así que, y eso obviamente también le da un poquito más de chance a Kevin Durant de recuperarse, estando del otro lado de la serie, de dar chance a recuperarse para ver si puede, obviamente, tratar de jugar la final. Bueno, independientemente del resultado de hoy, pues entonces el juego número, ¿cómo se llama? El juego número 5, pues entonces se juega el jueves a las 8:30 del este, Toronto visitando a Milwaukee. En el caso de que Milwaukee gane hoy, pues pudiera estar titulándose, tiene la opción de titularse en su casa ese día. Si no, entonces los siguientes dos juegos también de ser necesario, el sábado a las 8:30, Milwaukee visita a Toronto, y de ser necesario también el lunes, ahí sería el juego número 7, ahí ya no habría más allá, Toronto visitando a Milwaukee. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, muy bien, excelente. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya que hemos hablado de la NBA, vamos a brincar a otro tema que, bueno, lo comentamos primero en el preámbulo, pues, del podcast, y era hablar sobre la desaparición física de Niki Lauda, Ángel. ¿Qué te parece si tocamos este tema? Porque, bueno, mira, son muchas cosas. Yo creo que, bueno, te cedo la palabra para que des tu opinión y después yo, obviamente, te doy la mía. Bueno, debo comentar que, como dije al comienzo, estoy bastante, digamos, triste. Esto me afectó mucho, esta noticia. Lauda era un piloto que yo lo seguía, pues era mi piloto favorito. Debo confesar que cuando se retira la primera vez y luego ya cuando se retira por segunda vez, cuando gana su tercer campeonato, pues ahí ya yo le perdí el interés en la categoría. Y entonces por ahí Roberto hacía un comentario de que algo parecido le pasó a él con Ayrton Senna da Silva. ¿Es así, Roberto? Así es, cuando se murió Ayrton Senna, y de esa forma tan dramática adicional, pues ya no tenía por qué seguir yo la Fórmula 1, aunque llegó un Michael Schumacher. La verdad, estaba súper triste. Es más, nada más para que se den idea del impacto de Senna en ese momento. Cuando Senna se muere, mi papá hacía negocios con empresas en Brasil y Brasil tomó una semana de luto. Nadie trabajaba por lo de Senna. Entonces, yo sí estaba muy triste, la verdad. Y bueno, era un ídolo nacional allá en Brasil. Bueno, internacional, mundial. Yo lo idolatraba, la manera de manejar los huevos para acelerar en lluvia, en curvas, en Mónaco era el rey. No, o sea, sí, la verdad sí dejé de ver la Fórmula 1. Ahora con Niki Lauda, aunque él no tenía, ya lleva, no sé cuántos años llevaba ya sin pilotear, pero era una persona muy importante en Ferrari, trabajó, según yo, muchos años en Ferrari, apoyando a otro tipo de pilotos y demás, ¿no? Sí, últimamente era asesor de Mercedes. Wow. Y yo no sabía, pero él fue una persona clave en la firma de, esto lo debe saber Iván también, en la firma de Lewis Hamilton por Mercedes, Iván. Fue Niki Lauda el que recomendó a ese piloto. Sí, señor, es correcto. Lo venía siguiendo desde que estaba corriendo en la categoría previa a la Fórmula 1. Entonces, bueno, fue recomendación de él que le dieran la oportunidad a este muchacho novato en ese momento. Y bueno, fíjate, tuvo esa visión algo le dio pues a este muchacho que, bueno, fíjate dónde está ahorita. Y bueno, mira, hablar de Niki Lauda, pues qué te puedo decir, mira, campeón en el 75, 77 y 84. 171 grandes premios, ganó 25, 54 podios y 24 pole position. Hay que decir que corrió para los equipos de March, DRM, Ferrari, Brabham y McLaren. Y fue campeón con ambos, con Ferrari y con McLaren. Sí, de hecho dos de sus títulos fueron con la con la escudería del Cabalino Rampante, como dicen por ahí. De hecho, él se retira, su primer retiro, pues de Ferrari, y entonces, bueno, vuelve con la Brabham, no le va muy bien con Brabham, y entonces firma con McLaren, y ahí es donde gana su último campeonato, en el año 84. Y bueno, y fue un final espectacular, porque entonces en la última carrera, pues entonces iban ahí, digamos, el campeonato se iba a definir en esa carrera entre Lauda y Alain Prost. Y entonces la carrera, que fue el Gran Premio de Portugal, la gana Alain Prost, de segundo llega Niki Lauda y termina ganando el campeonato Lauda por medio punto, 72 a 71.5. Algo parecido a lo que pasó en el desgraciado año ese del 76, el año del accidente, que está, por cierto, los que no hayan visto esa película, está la película Rush, que yo no sé si ustedes la han visto. ¿Cómo no? Muy buena. Sí, con el que hace de Thor. Sí, señor, con Hemsworth, Chris Hemsworth. Hace de, ¿cómo se llama? De James Hunt. Y no recuerdo el nombre del actor que hace Niki Lauda, pero ahí está, está muy bien, digamos, dramatizada el famoso accidente de Nürburgring del año 76, donde, bueno, Niki Lauda casi muere. Él había estado protestando, él había hecho algún tipo de lobbying con los otros pilotos para que boicotearan esa carrera, porque según él, no había las condiciones mínimas de seguridad. Eso se demostró que fue así, porque de hecho quienes le salvan la vida a Lauda son unos compañeros pilotos. O sea, no llegaron ahí ni los ayudantes, ni la gente de seguridad, ni ambulancia, no llegaron a tiempo. Fueron los otros pilotos que lo sacan. Y estaba escuchando, por cierto, se calcula que mientras, en el tiempo que pasó, que fueron como 1 o 2 minutos, que estuvo ahí con el carro encendido, él soportó una temperatura, su cuerpo, de cerca de 800 grados centígrados. Uf. Una barbaridad realmente. Entonces, bueno, salva la vida. Por supuesto que, bueno, cayó en coma, todo lo que ustedes ya saben. Pero lo más impresionante de todo es que a las 6 semanas se volvió a montar y volvió a correr. Seis semanas. Esto se parece, ¿sabes a quién? A este piloto brasileño que perdió las piernas y luego volvió a correr. Zanardi. Alex Zanardi. Exacto. Hija. Bueno, y entonces, bueno, vuelve a correr. Y bueno, ya Hunt le llevaba la ventaja, porque obviamente Hunt había continuado corriendo. Pero bueno, le empieza a recortar. Y en el último Gran Premio, le pasa algo parecido a lo que le pasó a, ¿cómo se llama?, Alain Prost, pero al revés. Y en este caso, Niki Lauda perdió el campeonato por un punto. Y en ese último premio, que había mucha lluvia, él se retira. Él dio como 2 o 3 vueltas y abandonó. Y ahí fue que ganó, pues, entonces el británico James Hunt, era su rival, fue el que ganó el campeonato en ese año del 76. Pero bueno, regresó en el 77 y volvió a ganar entonces, y terminó entonces en el 84, y ahí se retira como corredor. Pero bueno, realmente una personalidad, pues, aparte de un atleta extraordinario, dominador, pues, de su categoría, siempre en rivalidad con esto que acabo de mencionar, pues, con Alain Prost, con James Hunt, con Nelson Piquet, en algún momento también con Emerson Fittipaldi, con Carlos Reutemann. Pues entonces, bueno, después tuvo una carrera como emprendedor, fundó Lauda Air. Es un dato curioso, porque se prácticamente se dedicó a tener empresas de líneas aéreas. Sí, porque a él le gustaba mucho pilotear aviones. Y él piloteaba sus propios aviones. De hecho, hay una entrevista bien, bien interesante en ESPN, que lo recuerda el periodista. Él dice, yo le pregunté a Niki Lauda que si su peor momento había sido cuando le fueron a llevar la extremoción, porque a él hubo un cura que le llevó la extrema unción cuando él estaba en el hospital, después del accidente. Y entonces él dice que no, que ese no fue su peor momento, que su peor momento fue cuando un jet de su compañía tuvo un accidente, se precipitó a tierra y murieron algo así como 200 y tantas personas. Ese fue el peor momento de su vida. Y entonces, pero así como era él, pues de echado para adelante, como decimos aquí en mi país, él estaba convencido de que ahí no había habido error humano, que eso había algo más. Entonces fue hasta Seattle, que es donde estaba los headquarters de la compañía Boeing, que son los fabricantes del aeroplano, y él le dijo a esa gente, después de acaloradas discusiones, bueno, vamos a hacer una cosa, usted tiene aquí un simulador, yo que soy piloto, métame a mí al simulador en las mismas condiciones que tuvo mi avión, porque resulta que una de las turbinas tuvo una falla así como que estaba tratando de echar hacia atrás, como echar la marcha hacia atrás la turbina, y por eso el avión se precipita. Y entonces, bueno, al comienzo no quería y tal, bueno, después de muchas discusiones lo aceptan, y él mismo el simulador, ahí se demostró que lo que había habido es que una arandela había fallado, y eso había causado la falla de la turbina. O sea que había sido quien tenía la responsabilidad era el fabricante y no el operador, que era Niki Lauda. Entonces, bueno, hay mucho que contar realmente de la vida de Niki Lauda, y debo decir que, bueno, realmente me sentí muy triste, porque uno de estos ídolos de la juventud de uno. En el caso, pues, del tenis, yo seguía a John Borg, y cuando Borg se retiró, pues ya perdí interés por el tenis. Aquí me pasó lo mismo, cuando él se retira, ya, bueno, le doy de lado a la Fórmula 1 y de vez en cuando veo una carrera. Pero son estos, digamos, atletas que le marcan a uno una época. Y entonces, que después, es como después de que se retiró Michael Jordan, yo no quería ver, estuve mucho tiempo sin ver NBA, por ejemplo. Y me pasa eso con Niki Lauda, y bueno, y ni hablar cuando vino Schumacher, bueno, que ganaba una y otra vez, pues yo decía, bueno, esto es un cachondeo, como dicen en España. Bueno, entonces, bueno, lo que puedo decir es que descanse en paz Niki Lauda. Así es, así es. Bueno, otra cosa que quería comentar, y esto, bueno, y está con Roberto, y es que resulta que parece ser, Roberto, de que no se va a renovar el contrato de Fórmula 1 para el Gran Premio de México. ¿Cómo la ves? No, pues no, por favor, termina. Sí, bueno, después de muchas negociaciones, no se pudo convencer al gobierno del presidente López Obrador de pagar los 800 millones de pesos que se necesitan para mantener a este gran premio durante los próximos 5 años. Me parece una posición muy, muy egoísta, puesto que yo considero de que esto para México era muy, muy interesante desde el punto de vista económico, porque traía mucho turismo y las ganancias eran buenas. Una preguntita, Roberto, ¿cuánto es eso en dólares? 800 millones de pesos. 40 millones de dólares. 40 millones de dólares, ok. Pero las ganancias iban a ser superiores. Entonces, dijo que bueno, eso me parece que fue una decisión muy mala del gobierno de López Obrador. Entonces, bueno. Sí, mira, lo que tú puedo comentar es lo que platicamos hace unas semanas. Realmente, Ángel preguntó que por qué no un Carlos Slim o el dueño de CIE, que es el que organiza la Fórmula 1 en México, le entrara con el billete. Y sí, o sea, le pueden entrar con el billete, pero esto es un win-win situation en el cual ambos tienen que ganar, y hablo ambos del gobierno mexicano y hablo de la empresa privada, ¿sí? Porque la derrama económica que genera la Fórmula 1 en México, pues es muy alta, porque haces que haya más gente con trabajo, a lo mejor de manera fija, a lo mejor van a ser unos temporales, se generan muchos más impuestos, estás hablando de impuestos generados por el medio de transporte, Uber, taxis, etcétera, por el, la parte de hoteles, restaurantes, que muchísimas cosas que se generan. Y el gobierno mexicano no lo está viendo así. Prueba de lo que yo digo es cualquier evento Fórmula 1 en el mundo es apoyado tanto gobierno como industria privada. O sea, tiene que ser un business. Digo, y voy a poner un ejemplo que sé de la NFL. Cuando un equipo quiere ir a una ciudad, se decide por la ciudad por el apoyo que tiene directamente del gobierno. Por ejemplo, cuando Dallas dijo, Jerry Jones dijo, voy a armar el estadio, la ciudad de Dallas y Fort Worth dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos a hacer una exención de impuestos por los siguientes años. Puta, pues eso es padre, ¿no? O sea, yo pongo ahí mi dinero y ayudo a la ciudad, pues al estado, pues voy a hacerlo. Pero no fue la misma situación con México. Y México está viviendo en un país, en un gobierno populista como el que tiene Venezuela. Ahorita agarran y dicen, a ver, la Fórmula 1, ¿cuánto cuesta? Pues tantos cientos de dólares. ¿Es un evento popular? No. Entonces lo vamos a quitar. Digo, si la Fórmula 1 fuera barata, pues a lo mejor hubiera cambiado, pero no es así. Entonces qué triste, la verdad. Sí. Mira, Roberto, hablando de este presidente populista, yo tengo entendido que él es amante del béisbol. Sí. Yo vi algunos, cuando estaban en campaña, algunos discursos, unos pedacitos, ¿no? Donde hablaba, pues, en términos beisbolísticos. Entonces, quién sabe si esta situación, en vez de ser Fórmula 1, NFL, si fuera el béisbol, la actitud sería diferente. Sí, inclusive déjame decirte que no invirtió dinero para la Fórmula 1, pero sí asignó 30 millones de dólares para fomentar el béisbol, solamente porque le gusta. No, si le hubiera gustado la Fórmula 1, hubiera invertido el dinero, pero no lo hizo. Lo invirtió, o sea, asignó dinero de otras cosas para el béisbol, que ahí sí no se me hace justo. Y si llega a términos políticos o temas políticos, es si le vas a invertir que sea parejo para todos, pero no fue así. Ok, muy bien. Excelente. Bueno. No, excelente no, pero bueno, continuamos. Bueno, no excelente, pero continuamos, ok. Bueno, cambiando de tema un poco, pues yo quería comentarles algo sobre hipismo. Yo no sé si, bueno, creo que Roberto no estuvo en esa edición, pero sí hablamos, se habla contigo, Ángel, sobre el Kentucky Derby, la primera joya de la triple corona norteamericana. Sí. Bueno, hablamos de esto. Fue la primera vez en la historia de esta carrera donde un caballo es distanciado por molestar a otros competidores, pero el caso es que lo cómico de este caso es que los dueños de este caballo decidieron boicotear el Preakness, y no solamente eso, sino que demandaron al hipódromo, el Churchill Downs, mejor dicho, demandaron a los stewards, a los comisarios, por la módica suma de 100 millones de dólares. ¿Ok? Una cosa, bueno, totalmente desproporcionada. Lo cómico del cuento es que después que hacen esta, ponen esta demanda, viene la carrera del Preakness, que se corrió el día sábado en Pimlico, en Maryland. Y bueno, ¿qué creen ustedes? Que el caballo que sufrió el tropiezo, o al que este caballo Maximum Security le cometió el foul que provocó el distanciamiento, bueno, les metió un galopón, bueno, de película, y bueno, fue el ganador de la carrera. Entonces, ¿qué es lo cómico de esto? Que bueno, el triunfo del caballo le da la razón a los comisarios en decir de que si hubiese molestado, si el caballo que ganó no hubiese molestado, como interfirió en la línea de carrera de este caballo, muy probablemente hubiese podido ganar. Entonces, bueno, ahí a los dueños se les cae todo lo que habían montado, porque ya es un argumento, pues, totalmente validero y con fundamento, pues. Entonces, bueno, digamos que el destino les jugó una mala pasada a esta gente. Bueno, así pasa muchas veces. Por cierto, el caso es que, bueno, fue una carrera muy interesante, pero bueno, no tenemos triple coronado. Y la última de la triple se correrá el 2 de junio desde el hipódromo de Belmont Park en la ciudad de Nueva York. ¿Algún jockey venezolano en esta carrera? Bueno, en el primer sí corrió el compatriota Javier José Castellano, que ganó, llegó, bueno, su caballo punteó toda la carrera, pero en la última curva, bueno, ya caballo venía bastante fatigado y bueno, se dio terreno y terminó llegando en el puesto número 4. Bueno, cabe destacar que hablando de este jinete venezolano, que como ustedes saben, bueno, no sé si lo sabrán, pero bueno, ha sido, ya entró al Hall de la Fama de los jockeys en los Estados Unidos. El día sábado, día previo al Premier Stakes, bueno, resulta que ganó 5 clásicos, ganó 5 carreras esa tarde, todas de corte selectivo. Un nuevo récord que impuso para jinete venezolano. O sea que, bueno, un tremendo performance tuvo el zuliano Javier José Castellano. La verdad que mi consideración y mi admiración por este muchacho, que bueno, se le abrió una carrera en los Estados Unidos a tal punto de que bueno, es considerado de los mejores jinetes en estos momentos de los Estados Unidos. Yo imagino que estas carreras que son pues tan taquilleras y tan importantes, los premios para ellos deben ser mayores, ¿verdad? Por supuesto, aumentan los premios. Fíjate que el ganador de Kentucky se lleva nada más y nada menos que 3 millones y medio de dólares al ganador. Y en el Primes también no, se... Yo decía al jockey. Claro, el jockey gana el 10% del premio. Ok. Entonces imagínate tú, en una carrera que el premio sea de 3 millones y medio de dólares, bueno, él se lleva nada más y nada menos que 350,000, nada malo, para una tarde de carrera. Bueno, es alguito. Es alguito, oye. Imagínate tú, ¿cómo le diría el día sábado que ganó 5? O sea, se fue para su casa, pero como quien dice, sonriente. Bueno, sí, tenía entonces esa noticia que darles y bueno, no sé qué otra noticia quieran tocar o qué otro tema, Roberto. Quizás NFL o tienes algo más que nos quieras contar. Bueno, de NFL no tengo nada de noticias, ya estamos en los campos de entrenamiento optativos, por lo cual la verdad ya no hay nada. Lo que sí es, tengo una pregunta de fútbol exclusivamente para Ángel. Digo, confiando que no te no te sientas, Iván, pero ¿puedo hacer la pregunta? Claro, dale. Adelante. Ángel, llega un momento en el que cada vez que dices que Messi es el mejor jugador del mundo, no sé si dormir, vomitar, lanzar la computadora por la ventana, porque eso es cada día. Sí, sin embargo, eso es una exageración, pero bueno, adelante. No lo creo. Pero bueno, tú consideras... Perdón, es exageración lo de que es cada día, no es exageración lo de que es el mejor del mundo, eso no es exageración. Ah, por favor, pamplina. Quema mucho el sol, pero bueno. Mi pregunta va a lo siguiente, ¿consideras que Messi, y déjame terminar la pregunta y voy a agregar datos de esa pregunta. ¿Consideras que Messi es mejor que Ronaldo en la parte humana? O sea, entendiendo que Ronaldo es una persona que invierte dinero o dona dinero mucho a causas como un niño con cáncer o escuelas en Palestina, que realmente no lleva tatuajes para evitar no dar sangre, porque es una persona que es un donante activo de médula y de sangre, en la que subastó una bota de oro en el 2011, con el cual recaudó 1.5 millones de euros para donarlo a diferentes causas. Y digo, no es de que Ronaldo sea el wow, porque Messi lo que tiene es, tiene una fundación que se llama Leo Messi, donde hace escuelas, donde ayuda a los niños en el deporte, donde hace diferentes cosas. Pero entonces yo te pregunto, porque hace, ¿qué habrá sido? Hace 8 años, yo, a mí me cagaba así todas esas palabras Ronaldo. O sea, cada vez que hablaban de Ronaldo decía, ¡guácala! Y además cada vez que se quita la camisa y muestra, ahí los pechos bien marcados y todo, lo odiaba. Hasta que descubrí eso, ¿no? Que Ronaldo hace ese tipo de cosas. Digo, porque ¿cuántos deportistas conocemos que no hacen absolutamente nada más que gastarse el dinero, fiestas, mujeres como Ronaldinho, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿consideras que Messi es mejor que Ronaldo en la parte humana, sí o no? Bueno, yo no soy quien para decir la parte humana. Yo pensé que la pregunta era futbolística, ¿no? Si me preguntas futbolísticamente, te doy una opinión. Pero en la parte humana, mira, con eso que tú me estás diciendo, pues, pudiéramos decir que ambos son muy buenas personas, que hacen lo que tienen que hacer fuera de la cancha por la niñez, pues, porque son ejemplos de juventud. Ahora, si me preguntas por la parte de futbolística, ahí estoy muy claro, estoy clarísimo, y los números lo apoyan. O sea, los dos tienen más o menos la misma cantidad de goles. Ronaldo anda por los 600 goles, Messi está en 601 con lo que hizo el fin de semana, pero Messi ha jugado alrededor de 180 partidos menos. Entonces, los números son brutales. Ahora, la parte humana, mira, no sé, no. Yo creo que repito, los dos, han tenido, como multimillonarios que son, ambos han tenido problemas fuera de la cancha por el tema de impuestos. Ambos han sido acusados por la hacienda pública y debo decir, ambos han sido condenados por la hacienda pública en España por estar manejando, digamos, los derechos de imagen en paraísos fiscales y todo ese tipo de cosas. Eso le ha pasado a ambos, entonces no puedo decir en ese aspecto que uno es mejor que el otro. Pero también debo decir, en descargo de los dos, que ninguno de los dos tiene un máster en finanzas y que ellos simplemente se dedican a generar dinero y que el manejo del dinero se lo dejan a otras personas. En el caso de Messi, se lo deja a su padre y se lo deja a unos abogados, unos asesores fiscales, y en el caso de Ronaldo también, pues obviamente tiene unos abogados que le manejan eso. Entonces, no sé si eso responde de alguna manera a tu pregunta. Sí, gracias. Yo sé que no era una pregunta de fútbol, pero pues sí, también ese lado humano que no vemos en los deportistas, yo creo que también nos hace cambiar la percepción de un deportista, porque yo te decía de Ronaldo, que decía, no, ¿cómo? Y luego cuando empecé a descubrir estas cosas de Ronaldo y demás, o sea, pues como que ya cambió. Y el hecho de Messi, todo esto salió porque en una comida alguien decía que Ronaldo hacía todas estas cosas y Messi solamente anuncios y se embolsaba dinero. Oye, pero si hizo esto, pues muy bien. Entonces a esa persona le acabo de escribir un par de WhatsApp y le dije, ¿qué crees? Messi hace esto y esto y esto. No es real. Fíjate que casualmente hace como una semana algo así, estaba viendo una noticia en uno de los partidos estos de pretemporada. Los equipos siempre hacen pretemporada y juegan un partido amistoso, a veces en Estados Unidos, a veces en Japón, etcétera. Entonces, en un partido que de pretemporada, que creo que fue en el África, ponte tú, uno de los jugadores del equipo contrario le dice a Messi, mira, tú serías tan amable de regalarme tu camiseta, porque es que tengo ahí unos niños que yo apoyo y tal y qué sé yo, y entonces yo voy a ver si puedo vender esa camiseta, si tú me la firmas o algo, y entonces para yo poder tener, recoger algo de dinero para los niños. Y entonces, bueno, él dejó pasar eso, terminó el partido, se están duchando, y entonces al muchacho este le viene uno de los utileros y le dice, mira, tú no vas a creer quién está en la puerta, es Messi que te está buscando. Y esto resulta que no solamente le trajo su camiseta, sino que se la pidió a varios ahí, a Piqué, a Iniesta, a varios de los jugadores del Barça, y le traía como tres o cuatro franelas firmadas, y entonces más bien le estaba pidiendo disculpas. Le dice, oye, mira, aquí te traje estas. Estas son las que te pude conseguir, como pidiéndole disculpas al muchacho. Entonces, bueno, ese es Leo Messi. Wow. Seguramente Ronaldo también ha hecho cosas así parecidas. Ok. Wow, eso no lo sabía, pero fíjate, ese es el tipo de cosas que cambia la percepción de un, como te decía, de uno mismo sobre un deportista. Sí. Pero bueno. Por cierto, tengo una buena noticia para los que son como Iván, fanáticos del Real Madrid. Hay una muy buena noticia y es que terminó la temporada. Eso, bueno, todos los fanáticos del Real Madrid lo están celebrando, que terminó esta temporada donde han terminado, pues entonces, a 19 puntos del Barça, eliminados en marzo de todas las competiciones, pero bueno, entonces ahora lo que les queda es, bueno, soñar con ahorita con el nuevo proyecto de Zinedine Zidane. Iván, buenas noticias para los madridistas. Sí, bueno, así como terminó la temporada de ustedes en la Champions, humillados 4-0, bueno, también, pues obviamente hay que también decirlo, pues. Se les acabó su sueño de la Champions, que nunca lo van a tener, porque ustedes son definitivamente el Barça con la Champions, ya está demostrado que se arrugan, pues. Entonces, bueno, una por una no estaban para Roberto. Lo que dijiste al comienzo es verdad, lo que dijiste después es una falacia. Y además no ha terminado la temporada, porque la semana que viene jugamos, a diferencia de ustedes, jugamos la final de la Copa del Rey y podemos ganar nuestro segundo título. Dos títulos de tres, pues no está nada mal. Sí, pero el más importante, pero el título más importante, que es el mejor equipo de Europa, olvídate de que no te vistas que no vas. Bueno, cosa que el Madrid ha ganado tres seguidas, cosa que ustedes jamás van a hacer, por supuesto. Me agrada ver que tú tienes la, ¿cómo se llama eso? La bola de cristal. Me puede ayudar quizá con algunos números de la lotería. Pero lo hecho, lo que no es bola de cristal y lo que es un hecho, es que, bueno, una temporada realmente para el olvido, es la peor temporada del Madrid en 20 años, con tres técnicos, y bueno, algo realmente bochornoso, y yo no sé cómo no terminan de buscar a alguien que sustituya a Florentino Pérez, que es el verdadero cáncer que tienen ahí. Pero bueno, sigan ahí, sigan con Florentino, que los va a llevar bien lejos. He dicho. Bueno. ¿Sabes cómo me sentí? Como si mis dos papás estuvieran peleándose, así nada más les iba a decir, papá, mamá, por favor recuerden que estoy enfrente de ustedes. Bueno, yo estaba tranquilo, el que salió siempre, el que siempre sale con esos comentarios es Ángel, yo estaba calladito aquí tranquilo, escuchando. Pero bueno. Yo le estoy trayendo una buena noticia y tú, en vez de agradecerme, me vienes a atacar. ¿Cómo es la cosa? No, yo también te comenté, simplemente eso, o sea, para mí, a nosotros se nos acabó la temporada y a ustedes también se nos acabó el sueño de la Champions con una humillación 4-0. Pues eso, ahí están los números. Yo no estoy diciendo mentira, Roberto, Pero los números dicen, yo creo que el rincón del fanático, perdón, el podcast El Rincón del Fanático no es para pelearse, es para hablar de deportes. Es correcto, estamos de acuerdo. Y estamos hablando de deporte. Sí, no, pero siento que están peleando. Por favor, no se divorcien, papás. Venga, no sé si algo quieren hablar más de algún otro deporte. Bueno, yo sí, porque resulta que el equipo de los Buccaneers llegó a un acuerdo con el malhumorado y difícil jugador Nadamukon Sock. ¿Verdad? Si yo fuera dueño de equipo, no contrataría a este sujeto, porque creo que no hay jugador más problemático, quitando a Le'Veon Bell y Antonio Brown, que este Nadamukon Sock. De verdad que no me, es un jugador de los que no goza de mi simpatía, porque realmente creo que es pura, como decimos aquí en Venezuela, es pura bulla. Y bueno, eso... ¿Cómo que se llama el hombre? ¿Quién? ¿Cómo que se llama el jugador? Nedamukong Sock. La verdad que yo no lo conozco, no te puedo decir nada de ese jugador. Bueno, es un tackle. Obviamente no sé por qué tiene tanta fama, pero bueno, con el equipo que juega, es un prospecto. No vale, es un jugador veterano. Ha jugado con equipos como ha pasado por los Dolphins de Miami. Pasó por los Rams, ahora juega con Tampa, no sé con qué otro equipo estuvo jugando, pero siempre ha precedido una gran fama y la verdad es que no siento que ha ayudado a ninguno de los equipos donde ha jugado. Pero bueno, pero como es una figura, tengo que dar esa noticia. Otra noticia es que, bueno, Carson Wentz, sin limitaciones en prácticas con Filadelfia de pretemporada, esto es una muy buena noticia para el equipo de Filadelfia en sus aspiraciones para volver a ser el equipo que bueno, que en un Super Bowl y que estuvo también dirigido por este mariscal de campo, hasta que, bueno, estuvo esa desafortunada lesión en una jugada que no debió intentar, pero bueno, así es el fútbol americano y no se puede hacer nada. Entre otras noticias, bueno, Dak Prescott comenta que quiere jugar en los vaqueros para siempre, quiere ser jugador franquicia, en un comentario que bueno, esto es un popurrí de noticias de NFL que tengo aquí fresquecito. Bueno, aquí tengo también otra noticia: Odell Beckham Jr. entrena por primera vez con los Browns. Adivinen quién faltó a la práctica de los Raiders. Roberto. ¿Qué faltó en Raiders? Antonio Brown, por supuesto. Por supuesto, no se presentó en la primera práctica de los Raiders, señores. Así como Le'Veon Bell tampoco se presentó. Le'Veon Bell tampoco. Tampoco se presentó, por eso, las divas en acción. Otras noticias por aquí. Bueno, resulta que Julian Edelman le extiende en contrato por 2 años con los Patriots de Nueva Inglaterra por un monto de 12 millones de dólares garantizados y unas bonificaciones adicionales. Ok. Bueno, estas son las noticias, digamos, resumidas de la NFL, de las últimas que han salido. Bueno, que siempre es bueno comentarlas para no olvidarnos de que, bueno, tenemos siempre el fútbol americano pendiente, pues, aunque estemos fuera de temporada. Bueno, yo con esto termino mis noticias. No sé si tienen algo más para comentar. Se nos pasó cuando estábamos hablando de NBA. Hay un tema importante que es lo de la lotería del draft. Se corrió lo que es la lotería del draft. El draft de la NBA va a ser ahora empieza el 20 de junio, ¿no? Y entonces ahí el equipo de New Orleans sacó el número uno. Entonces puede agarrar el primer pick a nivel nacional, y entonces el que se supone que van a agarrar, si es que deciden no hacer un trade, es un muchacho de nombre Zion Williamson, que bueno, que parece que es extraordinario, de la Universidad de Duke. Entonces, lo interesante de New Orleans es que ellos habían, ya estaba prácticamente decidido que ellos iban a cambiar a Anthony Davis a algún equipo que pudiera estar interesado. Entonces, tienen dos posibilidades el equipo de New Orleans. Si ellos logran negociar con Anthony Davis, que Anthony Davis se quede, entonces pudieran hacer un equipo muy competitivo con Anthony Davis y con este primer pico, que sería el jugador Williamson. Lo otro que pueden hacer, que sería también bien interesante, el equipo de New Orleans, es cambiar el pick número uno. Entonces, por ejemplo, está el equipo de Los Ángeles Lakers, que tiene el pick número 4. Entonces, ¿qué pudieran hacer? Pudieran cambiarle ese primer pick a los Lakers. Y entonces a cambio le dicen: mira, Lakers, yo te cambio a ti, yo te mando a Anthony Davis para allá, y entonces tú me das, además de que me das prospecto, pues me das tu pick número 4, entonces te quedas. Ya no tienes a Zion sería ficha de Los Ángeles Lakers, y entonces la dupla atacante, Zion y, y Davis estaría en Lakers, pero entonces New Orleans bajaría su nómina y tendría también un pick número 4, que es bastante interesante, Iván. Bueno, sí, suena bien. Eso... Si tú fueras de New Orleans, ¿qué harías? Porque tiene todas las cartas, tú puedes hacer lo que tú quieras y con ese pick número 4. Pero tengo entendido que Anthony Davis está un poco descontento con el equipo de Pelicans. Y ya eso claro, ahí... Pero ya con este primer pick ahí le pueden decir, mira, quédate, porque yo voy a construir un equipo alrededor tuyo y de Zion. Entonces eso puede ser atractivo para Davis. Sí, bueno, claro, por supuesto. A nuestro punto de vista, pero hay que ver cuál es la película ahí con Anthony Davis. Recuerda lo que pasó con Butler cuando estaba jugando en Minnesota. Esa fue una novela y hasta que salió de estaba inconforme, pues, y cuando fue a Filadelfia, pues bueno, este equipo, bueno, aparte que jugó muy bien él, pues el equipo se transformó y llegaron bastante lejos. Entonces, sí. Cuidadito con eso. Sí, bueno. Yo nada más que me estoy imaginando a Zion en Los Ángeles junto con LeBron y junto con Anthony Davis. Y bueno, eso va a ser cuidado con el año que viene. Bueno, por eso es que estás ahí tan concentrado en ese trade, ¿no? Bueno, todo es pendiente del 20 de junio. Todavía falta bastante, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Ok. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, no hay más nada que comentar, pues yo creo que podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy, no sin antes agradecerles por su presencia y por lo interesante de sus comentarios. Por mi parte me despido y hasta la semana que viene. Los dejo para la despedida, Ángel, por favor, y después Roberto. Bueno, gracias, Iván. Muchas gracias a ustedes y bueno, saludos a la audiencia. Les recuerdo, como siempre, que tenemos nuestra página de Facebook, donde además de publicar pues el podcast semanalmente, pues ustedes también pueden visitarla y pueden dejarnos ahí cualquier comentario que tengan bien, cualquier sugerencia, etcétera, algo que quieran que nosotros toquemos aquí, que a lo mejor no estemos tocando, o bueno, cualquier crítica constructiva, pues es muy bien recibido. Entonces, bueno, por mi parte me despido, hasta la semana que viene, y felicitaciones a Madrid porque terminó su temporada. De la Dios misma mío. Manera que el Barcelona terminó en la Champions. Es correcto. Humillado y eliminado. Gracias, Roberto, gracias. No me estás claro cómo es la cosa. Un placer. Pues bueno, yo me despido agradeciendo mucho a ustedes sus comentarios, a nuestra audiencia por escucharnos. Y con mucho gusto, nos vemos la próxima semana. ¿Sale, vale? Venga. Dale, bye bye. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.